Isla querida, tierra consentida de dicha y placer. Extraño tu suelo y sufro mi anhelo por volverte a ver. Tus lindas mujeres encienden quereres, son hembras de honor. Tienen lindos ojos y labios tan rojos que son un primor. Cuando otra vez vea a mi cananea, feliz yo seré. Aquel Bacatete donde el 17 yo me pronuncié. Oh, Guaymas hermoso, puerto delicioso, en donde encontraré a una encantadora, hija de Sonora, a la que adoré. Cáqueme tan rico, donde hasta el más chico gasta su tostón. Pueblito tan manso, frijol y garbanzo le diste a Obregón. Oh, lindo Hermosillo, tan noble y sencillo, en donde viví las noches aquellas, tan claras y bellas, que están siempre en ti. Nogales frontera, por donde quisiera a mi tierra volver. Frontera querida, yo daría mi vida por volverte a ver. Adiós mi Sonora, donde el Bacanora enciende pasión. Tierra idolatrada, serás venerada por mi corazón.